alta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Bueno, hoy comenzamos nuevamente el programa, una audición nueva del programa Patria Soñada de la Asociación de Víctimas de Crimen de Estado de Paraguay y los compañeros, los hermanos de mártires, de hijos y nietos de mártires del Paraguay. También está la Comisión de Derechos Humanos de Residentes Paraguayos de La Plata. Estamos en una semana que termina y que nos ha golpeado mucho las actitudes de un pequeño grupo de energúmenos a los que ya tendríamos que estar acostumbrados, pero no, no nos vamos a acostumbrar. Tenemos que saludar la reincorporación de una compañera telefónica. Y saludos a Anabela, que ha sido justamente reincorporada e injustamente represaliada. Hoy nos vamos a enfocar, vamos a dejar un poco a los campesinos, a los obreros de las ciudades y vamos a dedicarnos un poco a tratar, tanto como la semana pasada, todavía y bastante tiempo más, a los estudiantes universitarios. Porque tanto universitarios como secundarios tienen una cantidad de directivos que tendrían que estar en su casa y algunos en el hospicio, en el loquero de Asunción. Porque realmente tienen una mentalidad retrógrada, autoritaria, y hay un grupúsculo de verdaderos delincuentes que amenazaron a las jóvenes estudiantes de violarlas por manifestarse estudiantes de derecho, derecho bastante torcido. A las compañeras, a nuestras hijas, en el corazón, como todo estudiante de filosofía de la Universidad Católica. Una vergüenza, una verdadera vergüenza. Y bueno, hoy empezamos a enhebrar el hilo conductor para llegar al Vaticano con esta problemática. No vamos a parar. Porque si el presbítero Dionisio tiene el apoyo de estos sectores, de estos vándalos, de estos violentos. Entonces nosotros, que creemos que una universidad, que es un semillero de mentes brillantes, donde se sistematiza aún más y se desarrolla, se potencia toda esa inteligencia que viene con uno, y que con una buena alimentación y estímulos se desarrolla, porque lo tienen todos. Todos tenemos esas posibilidades, algunos la tienen más, y en la igualdad de la educación esto avanza. Así que vamos a hacer todo lo posible, porque en los lugares que he estado tocando, todos se han sensibilizado. Estamos en una disputa donde los estudiantes que confrontan con Dionisio en beneficio de recuperar al profesor Galeano y a la vicedecana, tienen en cuenta las aptitudes especiales que desde el retorno a la democracia tiene este docente, con una brillante postura. Las posturas de él son realmente increíbles, interesantes, y ayudan al desarrollo de una sociedad inclusiva y pluralista. Bueno, vamos un poquito a un corte y volvemos enseguidita. Primera mone familia apitepe o ya presaja o desapareceba el cual Alfredo Stroessner dictadura tiempo pe. Deicatura y putimo jina o ya pojan guan de iruwiwi upe ADN o cua cata bañandebe maba paja e umi o yuhuba o jobo. Cuatro mañandera pisa o yeicua jera el año pasado. Orere noina jaicua bemba eisha po yeyapo. 0986-483879 pe. Tu guiñe me ere no ye pagay, jare monbe uva confidencial. Ya yo jeca, ya yo topa. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954-1989. Por otro lado, tenemos a los compatriotas de los pueblos originarios, de los pueblos preexistentes, que nos han dado la cultura, nos han dado el idioma, nos han dado las costumbres, nos han dado todo. Y el resultado es que, en general, la sociedad mira para otro lado cuando se los golpea, cuando se los hecha de sus tierras ancestrales, cuando todas las tierras son de ellos, en realidad. Nosotros, los descendientes de los barcos, aun cuando estemos hace 400 años, no importa. Creo firmemente que si hay alguien que merece todo el respeto, porque no han dado todo, y en cualquier lugar del mundo un paraguayo es reconocido justamente por su idioma y por sus costumbres. Así que hoy vamos a tener el gusto de poder escuchar a los compañeros indígenas que han organizado, han desarrollado y con apoyo realmente bastante grande han logrado juntar las firmas necesarias para presentar el Partido Político Indígena Plurinacional del Paraguay, creo que así se llama. Pero ya nos va a poner en antecedentes el compañero, el hermano Jerónimo Ayala. Hola. ¿Cómo andás? Muy buenas tardes, querido hermano. Para mí es un placer esta comunicación y un placer, un privilegio poder hablar contigo y a través tuyo poder llegar a más hermanos informar de este proceso político que estamos llevando en nuestro país. Bueno, y yo me acuerdo del compañero Evo Morales cuando todavía ni era diputado y nos conocimos, él estaba de campaña y siento una gran estima por él porque no ha cambiado en todo este tiempo, no se le subieron los humos, no ha cambiado su modo de vida y de relacionamiento con los demás. Eso es un ejemplo enorme. Y también puedo hablar de eso en un montón de loncos, de dirigentes indígenas de distintos lados que, como Abraham Islas de México, está en Uruguay, que es un ejemplo de una persona que se mantiene, que se mantiene en una postura, que tiene una dignidad enorme que se le nota en todos lados. Así que realmente me gustaría que nos dieras un pantallazo y que desarrollaras un poco cómo se constituye, las circunstancias, los antecedentes. Sí, te escuchamos. Sí, una vez más, muchísimas gracias por esta comunicación. Realmente nosotros, este proyecto había empezado ya en el 2014, empezamos a dialogar con todos los líderes y comunidades indígenas acá de Itapúa, tanto en la versión oriental y Chaco, y después de un proceso, de una etapa que duró prácticamente 2 años, llegamos a la conclusión de que nosotros como pueblos indígenas era muy importante, era muy fundamental crear una herramienta o un instrumento político con la cual podamos participar en las elecciones, ¿verdad? Y como llegan las elecciones de 2018, después de 2 años de consulta a los líderes, en el 2016 llegamos a fundar este movimiento indígena del Paraguay, ¿verdad? Y en esta circunstancia nosotros este año ya estuvimos presentando todas las firmas en la justicia electoral acá de Paraguay, ¿verdad? Nosotros como movimiento nos propusimos llegar a las 15.000 firmas, ¿verdad? Entonces, después de un arduo trabajo pudimos alcanzar esa cantidad de firmas. Y ahora estamos en el proceso de reconocimiento, ya se hizo toda la entrega de la firma, más la solicitud del reconocimiento, y eso tiene otra vez un plazo de 30 días de estudio del expediente, y ya para el 2 de octubre todos los movimientos y partidos ya tienen que estar reconocidos legalmente ante el Tribunal de Justicia Electoral, ¿verdad? Entonces nosotros... Ese es el proceso que, digamos, es un proceso resumido, que básicamente es muy importante mencionar que como movimiento, en primer lugar, se llamó Movimiento Político Indígena del Paraguay. Y después de unas correcciones de parte de la justicia electoral, se quedó con el nombre de Movimiento Indígena Plurinacional, ¿verdad? Entonces es como un llamado a la unidad de las naciones indígenas y por supuesto la unidad del pueblo paraguayo, y poder trabajar todos juntos en un proceso, digamos, de fortalecimiento, en un proceso donde podamos construir una democracia más intercultural, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que el ejemplo que ha dado Bolivia con su organización plurinacional, donde entran todos los sectores, abre un espacio enorme de poder consensuar, de poder desarrollar y de hacer instituciones incluyentes en todo sentido. Así mismo. Nosotros es importante que todas las personas, ¿verdad? Ya sea a la cultura que pertenece, también tenemos el mismo sueño. Nosotros siempre decimos que a pesar de la diferencia de nuestros idiomas, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, yo creo que todos buscamos un país mejor, ¿verdad? Todos buscamos el derecho a la igualdad, a la oportunidad. Todos buscamos para que nuestros hijos, para que nuestra gente tengan acceso a las viviendas, al territorio, a los sistemas de servicios básicos. Como seres humanos, como personas, yo creo que tenemos los mismos derechos, ya sea indígena y no indígena, ¿verdad? Por eso apuntamos al fortalecimiento de una nación plurinacional, y por supuesto que el concepto de plurinacional también abraza lo que son los derechos fundamentales de la persona. Yo creo que ahí viene la importancia de este proceso que nosotros empezamos. Empezamos en el 2014 y yo creo que este va a seguir después de la elección de 2018, y seguramente que este movimiento algún día puede convertirse en un partido también. Sí, lo importante es darle potencia a las propuestas, y sobre todo que el contenido tenga la posibilidad de ensamblar con las otras comunidades que hacen a la comunidad en general del Paraguay. Eso nos permite también poder consensuar con otras comunidades y empezar a romper las fronteras que nos impuso la invasión europea, y volver a adecuarnos de acuerdo a las regiones, y mantener, por supuesto, las áreas de cultura, pero potenciando todas, sí, no dejando ninguna afuera. Así mismo. No, dentro de la cultura, dentro de la cosmovisión indígena, nuestros abuelos siempre dicen que no hay límites. En el caso de que nosotros, o sea, el pueblo guaraní, en este caso, abarca muchísimo una extensión enorme de territorio. Acá en Paraguay, en la región de norte, por ejemplo, de Argentina, que es la zona de Misiones Argentina, y parte de lo que es el Bolivia y Uruguay, gran parte de Uruguay y también Brasil, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el concepto muy muy importante que los pueblos indígenas tienen con relación a los límites, ¿verdad? Entonces, y dentro de las propuestas también, no, yo creo que no debe haber límites. Creo que debe haber una visión más integradora, una propuesta mucho más integral para el bienestar de todos los pueblos, no solamente de los pueblos indígenas, sino que también de las comunidades no indígenas. Nosotros siempre hablamos y queremos plantear una solución mucho más integral, porque que todas las comunidades, ya sea indígenas y no indígenas, sean autosustentables y autosostenibles, ¿verdad? Entonces toda la gente, ya sea de niños, jóvenes, abuelos, adultos, que tengan actividad dentro de su comunidad y potenciar desde las bases de la comunidad, ¿verdad? Bueno, parece que estamos los dos en el mismo camino. Porque sí. Justamente mi papá decía, él estudiaba mucho las características de los guaraníes, porque él había ubicado que el centro del desarrollo y de la búsqueda, de dónde salieron a la búsqueda de la tierra sin mal, es el Darién en Venezuela. Ajá, y hay los caribes eran guaraníes. Y los comanches, los comanches en el sur de Estados Unidos, tienen algunas características todavía de guaraní. O sea que está muy extendido el guaraní. Porque son pueblos que desarrollan una... pero no destruyen la selva, no destruyen el medio ambiente, sino que a medida que van caminando y buscando el mejor lugar y las mejores condiciones, arreglan, cortan lo que van a comer y siguen avanzando. Es decir, siguen ampliando el camino y ampliando las condiciones de vida. No se ha conocido que hayan masacrado a nadie en su camino. Toda esa masa que vino hace 14.000 años atrás, desde el Darién, en distintas oleadas, son todos pueblos guaraníes. Y, por supuesto, entre ellos puede haber otros pueblos, pero, bueno, los Com, por ejemplo, son bastante... tienen un idioma que... la verdad que es difícil entenderlo en una palabra, pero es un pueblo que está muy bastante desarrollado. Es decir, todos los pueblos tenemos cosas en común porque todos los pueblos están constituidos por seres humanos. Y esa es la base fundamental. Somos seres humanos, por lo tanto, ¿dónde está la diferencia? ¿En la piel? Bueno, en la piel. ¿Y eso qué tiene que ver? Vos te pones un poco al sol y te tostás. Bueno, a mí me pasa, ¿no? Que me pongo todo colorado en el sol. Otros se tuestan. Y otros no les pasa nada porque, bueno, la persona el cuerpo se estabiliza de acuerdo a las condiciones del lugar donde está. Esas son las... bueno, pasan miles de años, pero... el cuerpo se va habituando a la zona donde le toca estar. Así que podemos tener las diferencias que quieran, pero somos todos seres humanos, somos una sola especie, no hay raza, porque raza son los perros y gatos. Los seres humanos somos una especie. Entonces, así mismo, hacer diferencia entre seres humanos es de gente retardada, que no completó su desarrollo materno y salió antes. Entonces no pueden relacionarse con los demás. Así mismo, nosotros acá en Paraguay, por ejemplo, estamos 19 pueblos indígenas que suman alrededor de 112.000 indígenas, ¿verdad? Y los 19 pueblos indígenas tienen su propio idioma, ¿verdad? Creo que esa es la parte fundamental de la identidad de los pueblos indígenas. Acá, por ejemplo, se habla el idioma guaraní y después está el idioma azte, los manjuy, los ayoreos, los macá. Hay hay una riqueza de cultura de acá en Paraguay, ¿verdad? Entonces nosotros... como primer objetivo también de este proyecto político, poder lograr esa representatividad de los pueblos indígenas dentro del Congreso de la Nación. Es un gran desafío, pero yo creo que con el trabajo coordinado con la unidad, yo creo que se puede lograrla. Totalmente. Para algunos es imposible, pero yo creo que si se trabaja si se sacrifica, si uno es fiel a su sueño, a su proyecto, yo creo que se puede lograr. Es el primer proyecto político a nivel nacional que se está encarando. Yo creo que eso es lo más importante, y todas las naciones indígenas están esperanzadas en esta iniciativa política. ¿Por qué no me das por lo menos tres elementos donde después los vamos a desarrollar a todos, pero de las propuestas puntuales que son el hueso, digamos, del movimiento? ¿Qué te parece? Se me das así nos das un pantallazo, así ya la gente tiene para discutir. Muy importante tu pregunta. Nosotros el movimiento lo que hace mucho más, hace mucha hincapié en lo que es el acceso al territorio, ¿no? Los pueblos indígenas siempre han hecho esa propuesta, siempre han trabajado sobre esa propuesta del acceso al territorio. Hay muchas comunidades que todavía, por ejemplo, no tienen título de tierra. Hay muchas personas que ni siquiera todavía no tienen una comunidad. Entonces como la primera propuesta es justamente la restitución territorial, o sea pedir lo que le corresponde a los pueblos indígenas, y de ahí partir, por ejemplo, el fortalecimiento. O sea, primero es tener una base física, que es la comunidad, y después de eso, por ejemplo, el tema de la educación y la salud. Acá en Paraguay se cortó. Hola. Bueno, se cortó. Vamos a ver si podemos retomar la. Bueno. Hola. Hola. Sí, se había cortado. Sí, me escucho. Bueno, sí. Haciendo un planteo. Sí, claro. El segundo punto sería la educación y la salud. Acá, como le decía, acá en Paraguay, por ejemplo, casi el 50%, digamos, que los indígenas no saben leer ni escribir, ¿verdad? Entonces, potenciar y trabajar en lo que es la educación. Y por otro lado, como le mencionaba, el tema de la sustentabilidad y la autosostenibilidad de las comunidades indígenas a través de generar actividades dentro de las comunidades, ya sea indígena y no indígena, ¿verdad? Y por supuesto, el cuarto punto sería la aplicación de los derechos humanos fundamentales, o sea, que todas las personas, en cuanto al derecho al acceso a tierra, acceso a la vivienda, a la vestimenta, al acceso al servicio sanitario, agua potable, a la educación, o sea, todo lo que se refiere de que es el derecho fundamental de las personas. Entonces, esos son los cuatro puntos que seguramente estaremos fortaleciendo, ampliando con la participación de los líderes y comunidades indígenas, y plantear propuestas de anteproyecto de ley, llevando en cuenta esos cuatro puntos fundamentales. Bueno, y en ese desarrollo justamente estaba pensando en que las Naciones Unidas en el 48 plantearon la Declaración Universal de los Derechos del Hombre o de las Personas, sí. En uno de ellos, ahora no tengo a mano el librito, dice claramente sobre los derechos de las comunidades, de cada comunidad, de cada sector, de cada pueblo, que tiene todo el derecho, y más en el plano de los derechos indígenas. En todo el mundo hay pueblos indígenas. Es más concreto el tema del desarrollo de su territorio y de su comunidad. en forma autónoma, sí, dentro de la comunidad general, así mismo, autónoma, sí, con, respetando, sí, sus costumbres y sus leyes internas. Como en definitiva hay un montón de organizaciones que tienen sus estructuras internas, respetan en general, pero tienen sus leyes internas. Entonces, ¿por qué a los pueblos indígenas, sí, claro, a los pueblos preexistentes, a los pueblos que nos dieron la cultura, nos dieron el idioma, ¿por qué a ellos no? ¿Por qué a ustedes no? Si los, sí, demás, claro, lo tienen. Sí. Entonces, sí, además, el tema, sí, de la educación. ¿Por qué no la educación a los indígenas? Porque entonces lo pueden explotar mejor. Es una cuestión de intereses económicos corporativos. Pero también los países que dejaron de lado, o sea, que vencieron los grandes bolsones de analfabetismo, utilizaron un método cubano que tiene por nombre el yo sí puedo. Ah, sí, sí. Y sí, ese lo podemos aplicar perfectamente. No es tan difícil de aplicar. Hay mucha gente que lo practica y entonces podemos juntar y hablar, y cada pueblo desarrolla lo suyo con una base general, pero enfocada a desarrollar sus costumbres, su cultura, sus modos. Eso es muy importante y le da fuerza, sí, al idioma, al intraidioma, sí, y no al... Claro, sí, sí. Porque sería muy interesante que el guaraní sea el idioma oficial, el castellano el segundo idioma, y que hubiera un montón de idiomas que también fueran reconocidos dentro del claro, Estado. Porque corresponde que sean reconocidos. Corresponde, sí. Sí, corresponde. Así mismo, acá en Paraguay, por ejemplo, se reconoce solamente el idioma guaraní y hasta el castellano. Ahí nomás. Y claro, y falta más, ya que estamos 19 pueblos, faltan muchos idiomas que la Constitución debe reconocer, ¿verdad? Por eso yo le hablaba de la importancia de este proyecto, de poder plantear entonces de ahí, ¿verdad?, la educación, y de que todos los idiomas de los pueblos, de los 19 pueblos, estén reconocidos dentro de lo que es el Estado paraguayo. Acá, por ejemplo, el Paraguay ratificó el convenio 169 y también la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, donde habla justamente de la obligación del Estado, conjuntamente con las poblaciones indígenas, de crear estrategias para mantener, fortalecer y proteger todas las culturas indígenas. Entonces, yo creo que la participación también de los pueblos indígenas es fundamental para el fortalecimiento de las culturas y la protección. Dentro de la malla curricular, por ejemplo, ahora se está trabajando de que se pueda enseñar y que se mantenga viva lo que es el idioma, en donde los profesores, por ejemplo, son nuestros abuelos y nuestras abuelas, ¿verdad? Entonces son los pilares de la cultura y de los idiomas de todos los pueblos indígenas. Bueno, en algún momento vamos a poder coordinar que ustedes tengan un 5 o un 10 por 10 minutos para hablar ustedes a sus pueblos, a explicarnos a otros pueblos lo que a ustedes les parezca. Así que vamos a ir coordinando. Sí, te agradezco. No hay ningún problema. Te agradezco muchísimo y en la próxima audición de este programa vamos a tratar más en profundidad este tema con ustedes. Sí, sí, el agradecido soy yo y te mando un fuerte abrazo y a todas las personas que hacen posible esta comunicación también. Bueno,

Bueno, vamos a ponernos con compañeras que trabajan en la búsqueda de los familiares, en la para la identificación por ADN de los cuerpos que todavía están en la morgue en Asunción y que no han sido identificados. Así que vamos a escucharla a la compañera Celia Izaguirre. Hola, buenas noches. Buenas noches, Jorge, y a tu audiencia también, un saludo. Sí, recién me estoy llegada de Asunción, que fui a conectarme allá con la dirección de Mesa Memoria Histórica, está a la cabeza Rogelio Goiburú, y como familiar de una víctima, de una ejecutada, estamos participando, colaborando para poder identificar aquellos que fueron víctimas durante la dictadura de Stroessner y ubicar a los familiares para que puedan hacer sus muestras de sangre y hacer así llegar a la identidad de estas víctimas para llegar a la verdad, ¿no? Y en Zona Sur, por suerte, hemos ubicado a unos familiares que nos estaba costando llegar y bueno, y así ir, digamos, sumando para poder darla a estas víctimas la identificación y llegar a la verdad para poder tener justicia. Y allá también, es decir, con las víctimas de acá, que paraguayos acá que han caído, que han sido desaparecidos acá, y que tienen sus familiares allá, bueno, hay una interrelación, porque a veces no los ubican acá, pero los podemos ubicar nosotros allá. En Paraguay, sí. Sí, se está trabajando en los distintos departamentos allá en Paraguay, y tanto desde la institución, digamos, de la Dirección de Memoria Histórica, como también los familiares, y también se están sumando los testimonios de aquellos que han vivido en el momento ejecuciones en sus departamentos y en la campaña y pueden aportar a donde pueda haber una excavación, ¿no? Bueno, la verdad que estás llegada recién. No te quiero apurar mucho porque es muy reciente y espero que en algún momento podamos hablar con más este tema, claro, sí, porque ahora he llegado a un compatriota que cayó acá en Wilde y otro que cayó en Formosa. En Formosa, sí. Y bueno, ahora hay que ver si los familiares fueron ubicados y bueno, trataremos de llegar a ellos. Si están en la zona sur y no han sido ubicados, te mandaré los nombres. Bueno, Jorge. Sí, el importante es llegar a todos los familiares y ubicarlos para que puedan dar la muestra. Bueno, ¿te molesté un poquitito? No. Como para que vayas calentando motores. Bueno, Jorge, no, nos estamos entonces conversando. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bueno, gracias. hemos conversado con una compañera de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado de Paraguay, que integra también desde hace mucho tiempo la agrupación de hijos de mártires del Paraguay, hijos y familiares, y que junto a la Comisión de Derechos Humanos de Residentes Paraguayos en Buenos Aires, con filial en La Plata, conforman este movimiento, esta asociación que permite ayudar a los compatriotas que trabajan con la orientación del compañero doctor Rogelio Goiburú a ubicar a aquellos que han sido cobardemente desaparecidos, asesinados, y a devolvérselo a sus familiares para que puedan descansar en paz. Nos vemos el próximo miércoles ya en Asunción. Un abrazo grande. Y madres felices y un Dios que bendice su nueva ascensión. Pensamiento libre como el viento, sin miedo a metrallas, la nación modelo que por su cultura se eleve a la altura de todos los cielos, donde alegren trinos de sol libertad proletarios y a los campesinos, patria donde haya voces de estudiantes, promesa vibrante de luz paraguaya, sueño en una paz. Let's go.